El pasado 24 de febrero, en el contexto de los encuentros sobre lo común que se están celebrando actualmente en Burgos, tuvimos la oportunidad de escuchar una conferencia celebrada por Amador Fernández Savater, escritor y activista de diferentes miembros sociales, en las que se reflexionaba en torno a la Asamblea, una conferencia que tenía el sugerente nombre de Sobre las formas de lo común, convivir y decidir cuanto somos muchos y diversos. Tenemos al otro lado del teléfono, en Madrid, a Amador, con el cual vamos a charlar a lo largo de esta media horita de programa, tratando de acercarnos a este concepto de cómo la Asamblea es una herramienta que quizás en determinados contextos pues deja de ser un fin para convertirse en un medio y viceversa. Muy buenas tardes, Amador. Buenas tardes, Sergio, ¿qué hay? Pues aquí nos estábamos preguntando si en el contexto actual, en el contexto donde la complejidad política y social ha aumentado, la Asamblea sigue siendo un instrumento con el que tratar de articular los diferentes movimientos sociales. ¿A ti qué te parece? Bueno, lo primero decir, nada, que la verdad es que fue un par de días estupendos ahí en Burgos y la conversación que hubo y un poco cómo resonó lo que yo llevé, digamos, para compartir con las preocupaciones que hay en torno a, sobre todo en torno a la gente que desarrolla la campaña por el de artillería comunal, ¿no? Que, uh-huh. que reivindica, digamos, que ese espacio del barrio de Gamonal pues vuelva a ser de uso más que público, común, ¿no? Porque aquí habría una primera distinción interesante hacer entre, digamos, los bienes públicos estatales y los bienes comunes, que son también de acceso para cualquiera, pero digamos su gestión pretende, quiere ser ciudadana, ¿no? Uh-huh. Dime, Sergio. Sí, respecto a lo que te preguntaba, la cuestión que acabas de comentar es una de las cuestiones que nos gustaría abordar a lo largo del desarrollo del programa, pero teniendo en cuenta la ponencia que realizaste y teniendo en cuenta la situación actual, lo que te preguntaba es si la Asamblea sigue siendo una herramienta idónea para articular los movimientos sociales. Sí. O sea, mi idea, que tampoco es tajante, es más una pregunta, ¿no? Una pregunta que se quiere compartir más que una respuesta acabada, es que, digamos, mi experiencia en diversos espacios de lo común, diversos comunes urbanos, aquí en la ciudad de Madrid, por ejemplo, pues el espacio de Tabacalera, un espacio cedido por la administración, pero autogestionado por sus habitantes, como el campo de la cebada, que es también cedido por la administración y gestionado por los vecinos y las redes, y la misma experiencia que yo tuve más directamente incluso en la Puerta del Sol durante el 15M, es que cuando la complejidad es muy alta, es decir, cuando hay mucha gente distinta que no comparte una misma escala de valores, de experiencia, de cultura, la Asamblea entra en dificultades. Creo que la Asamblea es una herramienta muy adecuada para condiciones de una cierta homogeneidad, es decir, cuando el grupo que se organiza puede presuponer una afinidad alta en digamos las maneras de pensar, de percibir, en los valores, en lo que se quiere, etcétera, ¿no? Por ejemplo, pues en un centro social, digamos, pues de corte más libertario, autoorganizado por una asamblea, digamos, ¿no? Pues ahí seguramente la asamblea funcionará bastante bien, ¿no? Cuando el grupo es homogéneo, cuando el grupo comparte y tiene mucha afinidad en las maneras de ver, de pensar y de hacer. Pero mi experiencia es que la Asamblea entra en problemas cuando quienes se organizan, quienes se autoorganizan para cuidar, gestionar, autoorganizar un espacio común, entre ellos hay una pluralidad muy grande de formas de vida, de formas de ver, de hacer y de pensar. Esto es un poco lo que yo intenté, digamos, desarrollar argumentadamente y compartir con los amigos de Burgos el fin de semana pasado, ¿no? En relación a lo que comentas, la mayor parte de la población entiende que lo público y lo común son conceptos idénticos. Sin embargo, venimos comentando, y tú mismo lo acabas de hacer, que no son exactamente lo mismo. ¿Cómo podríamos explicar a alguien de la calle que lo común y lo público no son necesariamente identificativos? Bueno, ahí digamos la diferencia es un poquito la que apuntaba antes, ¿no? El bien, digamos, entre lo común y lo público podría haber, digamos, un punto de coincidencia o de cierto parecido en el sentido de que, bueno, se quieren abiertos a cualquiera, ¿no? Por ejemplo, pues la sanidad pública es para todo el mundo, sean ricos o pobres, es decir, cualquiera puede ser tratado en la sanidad pública, independientemente de de sus ingresos, de su condición social, ¿no? En el caso de lo común, también, digamos, la pretensión es que el bien en concreto, el bien que se quiere común, también sea accesible para cualquiera, independientemente de de su condición social o o de sus ingresos o de su ideología, etcétera, ¿no? Pero me parece a mí que en el caso de lo público, la diferencia y de lo común, la diferencia más evidente es que es la gestión, ¿no? En el caso de lo público hay una división entre funcionarios y usuarios. Es decir, hay funcionarios de de la salud que deciden, digamos, sobre el sistema de salud. Digamos, la decisión va a ser más bien, pues, una propiedad estatal. Y luego hay usuarios del derecho a la salud que van a ser cuidados, atendidos, mejor o peor, eso ya no entramos en los hospitales de la salud pública, ¿no? Sin embargo, en el caso de lo público, en el caso de lo común, perdón, se quiere hacer confundir un poco, borrar esta distinción entre decisores y usuarios, y que los propios usuarios sean también los decisores. Es decir, que cualquier persona en un huerto urbano, en un espacio de lo común cualquiera, no sea solo un usuario que, digamos, que recibe un servicio, sino que sea una persona que puede también decidir sobre la orientación, la gestión, el cuidado, el mantenimiento de ese bien común. Entonces, ahí hay una distinción muy grande, ¿no? Y digamos, en lo público, por resumir, lo establecido es esa división entre funcionario y usuario, y en lo común, más bien los usuarios son también los decisores sobre ese bien común, ¿no? En un caso se recibe un servicio y en otro caso hay más actividad, más activación. Se fabrica incluso lo común, ¿no? No se recibe simplemente un servicio, sino que se hace lo común. Y esa me parece que es la diferencia esencial entre ambos. Sí, en la historia reciente ha habido un movimiento que ha tenido como eje vertebrador la Asamblea. Ese sin duda ha sido el 15M, como tú mismo te acabas de referir. Haciendo una lectura, años ya de que estallara este movimiento, haciendo una lectura crítica del 15M, ¿cuáles pueden ser sus pluses y sus elementos negativos? Es decir, ¿qué elementos positivos y qué otros elementos negativos puede tener un movimiento como el 15M? Bueno, la pregunta me permite reenganchar con mi primera respuesta que la he dejado un poquito colgada, ¿no? Es decir, porque, bueno, te he venido a decir que me parecía que la Asamblea General es un formato organizativo con algunas dificultades cuando los habitantes de lo común son muy diferentes, ¿no? Pero habría que explicar por qué. Y bueno, me parece que al hilo un poco de lo que me preguntas ahora lo puedo hacer. Por ejemplo, el movimiento 15M, yo creo que su gran potencia fue la inclusividad, la cantidad de gente que logró incluir, la cantidad de gente de una ideología o de otra, de una condición social o de otra, que simpatizó, y no solo simpatizó, sino se activó en el movimiento, ¿no? Participó en el movimiento. En el caso de la Puerta del Sol, pues por allí pasaban muchísima gente que se ponía a trabajar, pues en una comisión, en un grupo de trabajo, que aportaba sus capacidades, lo que digamos cada uno tenemos en la vida y que sabemos hacer bien y que nos gusta, ¿no? Y que eso lo ponía, lo activaba y lo compartía con otros, ¿no? Pero, por mencionar uno de los problemas de la asamblea, la única manera de participar en una asamblea es la palabra, es el discurso. Es decir, no me parece que sea un espacio incluyente porque simplemente digamos, absorbe de los seres humanos una de sus capacidades, que es la capacidad del discurso, de la palabra, de la razón, ¿no? La dimensión incluyente del campamento de Sol, de la acampada Sol, era más bien la que podríamos llamar del campamento, es decir, de la autoorganización de la vida en común, de la biblioteca, la guardería, la alimentación, las infraestructuras. Ahí, por ejemplo, la gente que igual no tiene, digamos, una especial querencia por el discurso o la palabra, sino que más bien le gusta, por ejemplo, hacer cosas, le gusta cocinar o cuidar niños, o le gusta construir infraestructuras, o le gusta hacer, y le gusta incluso, podríamos decir, pensar el hacer, pensar mientras se hace, pensar lo que se hace, tenía, digamos, una posibilidad mucho más grande en la dimensión del campamento que en la dimensión de la asamblea. Ese me parece uno de los problemas de la asamblea, ¿no? Está muy centrada en la palabra, está muy centrada en el discurso. Muchas veces está protagonizada, incluso monopolizada, por la gente que le gusta hablar o sabe hacerlo, los digamos, piquitos de oro, ¿no? Sin embargo, la dimensión del campamento me parece mucho más rica, porque puede entrar muchísima más gente, no solamente la gente que le gusta hablar, pensar, discutir, etcétera, sino las personas que le gustan hacer cosas con las manos, hacer cosas con tecnologías, hacer cosas con libros, con niños, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, la dimensión incluyente en un movimiento que fundamentalmente fue la potencia de la inclusividad es la del campamento y no de la asamblea. Aquí habría uno de los problemas, hay más, que tiene la asamblea para regular espacios en los que hay mucha gente diferente. Por ejemplo, mucha gente que no tiene especial afición por sentarse 3 horas para discutir con otros, sino que le gusta hacer, construir, activarse y hacer cosas ya mismo, ¿no? Entonces, teniendo en cuenta todo lo dicho, ¿qué otras formas de organización o de autoorganización pueden desarrollarse en la complejidad social actual? Es decir, si la asamblea es una de esas formas, pero quizás, como bien has comentado, en un contexto de no necesaria afinidad de los presentes, ¿qué otras formas pueden desarrollarse para estructurar los movimientos sociales o quizás la vida cotidiana? Bueno, precisamente sí, sería esto. ¿Qué es lo cotidiano? Que hay una experiencia como el 15M, siempre hablo un poco de lo que viví yo en la Puerta del Sol en Madrid, ¿no? Que es lo que mejor conozco por haber pasado por ahí. ¿Qué era eso cotidiano? Que era precisamente donde había como una especie de autoorganización orgánica, digamos, ¿no? Fluida, espontánea, podríamos decirlo. Lo que pasa es que para la palabra espontánea engaña mucho, parece que la cosa va sola, como si no requiriera esfuerzo, y no es así. Bueno, era esta dimensión del campamento, precisamente, era la dimensión del campamento. Es decir, mira, en Acampada Sol, en 5 semanas, yo creo que tomamos 3 o 4 decisiones. Una de ellas fue marcharnos de la propia Puerta del Sol, ¿no? Descentralizar el movimiento a los barrios. Pero bueno, en fin, se tomaron poquísimas decisiones, porque era muy difícil llegar a un consenso unánime, ¿no? Una de las reglas del 15M en la Puerta del Sol era que cualquier decisión había de ser tomada por consenso unánime, es decir, todo el mundo teníamos que estar de acuerdo con esa decisión, ¿no? Ese sería otro de los problemas de la asamblea. Requiere mucha homogeneidad, requiere mucha, bueno, lo que decíamos antes, ¿no? Hasta el punto de un consenso unánime por parte de todos para tomar una decisión. Imagínate lo dificultoso que se hace todo, ¿no? Lo burocrático también que se hace todo, tomar una decisión. Sin embargo, la Puerta del Sol, como puedes imaginarte, durante 5 semanas se tomaron muchísimas decisiones. Cómo iba a ser la propia configuración de la plaza, cómo iba a ser el dar de comer a la gente que viniera, cómo iban a ser las logísticas, las infraestructuras, si se podía beber o no se podía beber en el espacio, el carácter del movimiento pacífico, etcétera. Todas esas cosas eran decisiones, como tú dices, cotidianas, pero que no pasaban por la asamblea, no pasaban por el ámbito, digamos, del intercambio de argumentos y la decisión posterior, sino que se desarrollaban, se tenían lugar de una manera eso, más cotidiana, más orgánica, en la dimensión que podemos llamar del campamento, en la dimensión de lo material, la dimensión del cuidado de la vida, ahí donde hay que tomar decisiones mientras se hace, no como en la asamblea, que primero está la idea de primero se discute, luego se decide y luego se ejecuta. En la dimensión del campamento, más bien, todo es al mismo tiempo. Todo se hace más o menos, pensar y hacer van en una retroalimentación constante, ¿no? Entonces, bueno, sería una dimensión que podemos asociar bastante bien al trabajo femenino de cuidados, ¿no? Las mujeres históricamente, no por esencia, pero sí históricamente, han estado al cuidado, al cuidado de la reproducción de la vida, ¿no? Y bueno, la dimensión femenina, digamos, de lo común es esta, es la del campamento, es la de cuidar la vida y que pueda haber vida un día tras otro y tras otro y tras otro, y por tanto cuidar la limpieza y cuidar las infraestructuras, la alimentación, cuidar los cuerpos y sus necesidades, etcétera, ¿no? Y en ese cuidado de la vida se toman decisiones todo el rato, pero no se toman al modo de la asamblea. Primero se intercambian los argumentos racionales, luego se toma la decisión por consenso unánime y luego se ejecuta, sino que se toman de una manera mucho más parecida a la vida, en un fluido espontáneo, orgánico, en un pensar hacer mucho más parecido a la vida, ¿no? Entonces me parece que los movimientos de lo común deben tener, no descartar la asamblea, quizá resignificarla, pero sobre todo poner muchísima más atención a esta dimensión que tú has llamado cotidiana y también hemos dicho que es la dimensión femenina de la reproducción, del cuidado de la vida, en la cual el pensar y el hacer se mezclan, ¿no? Van uno con el otro todo el rato y se está tomando decisiones de una manera muy distinta, ¿no? Porque son esas las prácticas que finalmente cuidan y sostienen lo común, ¿no? Aunque sean invisibles, porque no son tan visibles como la asamblea, todo el rato nos fijamos en la asamblea porque es más visible, pero estas prácticas, aunque sean más como el trabajo femenino de cuidados, también invisibles, son las esenciales, son las decisivas. Para muchas personas, Amador, cuando hablamos de 15M, el sentimiento general que tienen es de que este movimiento ha tenido como fin último la materialización en diferentes partidos o diferentes movimientos institucionales que han tenido un eco en el mundo electoral. ¿Existe algo diferente de lo que fue el 15M que subyace, o nos quedamos con el discurso que puede tener una gran parte de la población? Es decir, ¿hay algo más del 15M, algo más que Podemos y las coaliciones electorales de izquierda? Bueno, digamos, el 15M fue algo tan amplio, tan diverso, tan plural, que bueno, en realidad caben todas las interpretaciones, ¿no? Y desde luego no voy a ser yo el que pelee por decir que la mía es mejor que las otras, ¿no? La verdad, había tanta gente distinta en el 15M y con tantas ideas de lo que quería que fuera el movimiento, tan diferentes que bueno, digamos, caben muchas interpretaciones de lo que fue el movimiento y de lo que son sus ecos posteriores, ¿no? A mí la que más me interesa es precisamente la dimensión de hacer una experiencia distinta del mundo. Eso es lo que más me interesa del 15M. En el 15M, más allá de las demandas que teníamos de que lo político, el Estado fuera mejor, fuera más transparente, fuera más cercano a la gente, que por supuesto está muy bien y tal, pero la dimensión que a mí más me importa, más valoro, es la experiencia que hicimos de otra relación con el mundo, en la cual precisamente no somos usuarios, no somos consumidores, no somos espectadores, no somos electores, sino que somos actores, partícipes, afectados, implicados, autoorganizadores, cuidadores de lo común. Esa es la dimensión que a mí más me importa del 15M, ¿no? La experiencia, yo creo que las personas nos transformamos por experiencias, no tanto por intercambio de argumentos, ¿no? Sino por cosas que vivimos que nos afectan y nos hacen cambiar de la manera de estar en el mundo, ¿no? Y lo más potente que hicimos, yo creo, el 15M fue una experiencia en la cual nos hacíamos cargo del mundo en común. Los que estábamos allí, ¿no? Nos hacíamos cargo en común de lo común, ¿no? Y eso es la experiencia más potente que a mí me parece que deja el 15M, y luego que cada cual pues se ha llevado a otros ámbitos de la vida, pues a personas que luego han abierto espacios de cooperativos, digamos, donde el trabajo se autoorganiza de manera cooperativa, o los huertos urbanos, que también han crecido muchísimo en la ciudad de Madrid, o los centros sociales, o, en fin, realidades de muy diverso tipo, pero en las cuales intentamos hacer esa otra experiencia, seguir, insistir, haciendo otra experiencia del mundo, en la cual no somos eso, no somos consumidores de las cosas, espectadores de las cosas, electores de los partidos políticos, sino que intentamos hacernos cargo de las cosas en primera persona, con todas las dificultades que tiene eso, con otros, con más dificultades aún, porque ponerse de acuerdo en, entre un grupo de gente distinta, heterogénea, es lo más difícil que hay en el mundo, pero al mismo tiempo son las experiencias que pueden transformar la realidad, ¿no? Yo creo que el 15M, su contenido más potente, más valioso, no es tanto que quisiera otros partidos políticos en el poder, sino no, que quería y no quería, sino que hacía otra relación con la política, en la cual, digamos, no delegamos, no nos dejamos representar, no cedemos a otros la capacidad de decisión sobre, sobre lo que vivimos día a día, sino que nos hacemos fuertes en que porque vivimos sabemos también qué es lo mejor para los espacios y las cosas que vivimos, y por tanto podemos hacernos cargo en primera persona y colectivamente del mundo, del trozo de mundo que nos ha tocado vivir. Eso es lo que a mí más me inquieta, me interesa, y me interesa también eso, pensar y compartir de la experiencia del 15M, ¿no? Comentábamos cuando terminó la ponencia, la conferencia, que en Burgos, en Gamonal, el 15M tuvo necesariamente un desarrollo y también tuvo que ver con la forma en la que de alguna manera se organizaron las protestas que en 2014 hicieron que el barrio se convirtiera en foco de atención mediática. Un hecho concreto que bueno, que si recuerdas estuvimos mencionándolo. Sí. Sí, sí, yo creo que fue una discusión, a mí me interesó mucho escucharla, ¿no? No tenía nada que decir porque no lo sé, pero me interesó mucho escucharos mientras discutíais, ¿no? Si el 15, si digamos, las movilizaciones de Gamonal le deben algo al 15M o no, o hubieran sucedido exactamente igual, hubiera o no habido 15M, ¿no? Entonces, bueno, ahí hubo una discusión muy interesante, pues gente que consideraba que más bien las movilizaciones le debían algo a una tradición local de luchas, uh-huh, otras luchas que había habido en 2005, etcétera. Personas que sí que consideraban que de alguna manera el hecho de que hubiera habido 15M algo había afectado positivamente a las movilizaciones. Y yo también creo que había como un cierto consenso, por hablar en términos del 15M, un consenso unánime, en que sí que de alguna manera el hecho de que hubiera un clima de politización en todo el país más intenso, de alguna manera había por lo menos amplificado los efectos de Gamonal, ¿no? Porque había la simpatía que suscitó Gamonal en el resto de España fue muy, muy grande, y quizá también eso se debe a que había un clima de politización muy alto entonces, ¿no? Y que como un efecto de las plazas, ¿no? Ahora, por ejemplo, sé que hay una lucha en Murcia contra un soterramiento, digamos, digamos, lo que va a implicar una construcción de unas vías de tren o así, ¿no? Sí. Y bueno, digamos que, en fin, no sé si estamos enterados un poco los que queremos enterarnos o los que nos interesan estas cosas, pero yo creo que no ha tenido, por ejemplo, los efectos de simpatía, de solidaridad que tuvo Gamonal en su día, ¿no? Entonces yo creo que el clima del 15M, el 15M como también un clima de atención de la opinión pública y un clima también afectivo, de simpatía con respecto a la gente que pelea por lo suyo, pues amplificó los efectos de Gamonal. Si no es que los creó ni los afectó, porque Burgos y Gamonal en concreto tiene una tradición propia de movilizaciones y de luchas y de maneras de luchar, y que, bueno, estos días también yo he conocido un poquito más al darme vueltas los amigos por ahí, que me ha interesado muchísimo, pues yo creo que por lo menos ese clima sí que amplifico. Y como había esta simpatía que conecta con lo que decíamos antes, hacia la gente que no deja que otros decidan por lo suyo, ¿no? O sea, ¿por qué, digamos, eso es una cosa que no entiendo, por qué los que no viven las cosas van a decidir sobre ellas, ¿no? ¿Por qué los que no viven un barrio van a decidir cómo es ese barrio, ¿no? ¿No sabrán mejor lo que es bueno para el barrio, los que viven en ese barrio, los habitantes de ese barrio, los que tienen la experiencia cotidiana de ese barrio. Entonces yo creo que, bueno, de alguna manera la lucha en Gamonal algo tuvo que ver con esto, ¿no? Oye, digamos, decidiremos sobre el barrio los que lo habitamos, que seremos los que digamos, mejor conocemos el barrio y más miramos por nuestros intereses y por lo que es una vida buena para nosotros y no intereses que vienen de otro lado, del mercado, etcétera, ¿no? Entonces yo creo que había una simpatía, en esos días de 2013-2014 por este tipo de movilizaciones, por las movilizaciones, digamos, de lo común, de alguna manera, y eso, bueno, en ese sentido, pues el 15M pudo prestar un poco de altavoz a las movilizaciones de Gamonal, yo creo, ¿no? Pues muchas gracias, Amador Fernández Sabater, como decíamos, autor de diversos ensayos, miembro de diferentes colectivos sociales. Ha sido un placer charlar contigo y tarde o temprano nos volveremos a ver. Sí, me encantaría y quedó pendiente, la verdad, volver a visitar Burgos con más tiempo y seguir conociendo allí a las gentes y la ciudad, que la verdad me encantaron y me llevé una imagen buenísima. O sea que espero que sí, que no tarde mucho. Muchas gracias, Sergio, a ti. Muchas gracias, un fuerte abrazo. Go! Go! Go! Go! Go! Go! Go! Go! Go! Go! Go! Go! Go! Go! Go! Go! Go! Go! Go! Go! Go! Go! Go! Go! Go! Go! Go! Go! Go! Go! Go! Go! Go! Go! Go! Go! Go! Go! Go! Go! Go! Go! Go! Go! Go! Go! Go! Go! Go! Go! Go! Go! Go! Go! Go! Go! Go! Go! Go! Go! Go! Go! Go! Go! Go! Go! Go! Go! Go! Go! Go! Go! Go! Go! Go! Go! Go! Go! Go! Go! Go! Go! Go! Go! Go! Go! Go! Go! Go! Go! Go! Go! Go! Go! Go! Go! Go! Go! Go! Go! Go! Go! Go! Go! Go! Go! Go! Go! Go! Go! Go! Go! Go! Go! Go! Go! Go! Go! Go! Go! Go! Go! Go! Go! Go! Go!